10 minutos, 11 exactamente para alcanzar las 12 del mediodía. Proseguimos por aquí en la mañana, donde vamos a seguir con más protagonistas de la actualidad local. Nos vamos a fijar en lo que es el arranque de la feria mañana, pero en realidad, la verdad es que desde la perspectiva de la que vamos a hablar, bueno, se trata de una labor que no solo se centra en estos próximos días, sino que de hecho, tal y como les hemos venido comentando, bueno, pues tiene que ver esa labor con dispositivos especiales que han venido desarrollando en estos eventos que se han desarrollado ya días atrás. Vamos a hablarles de lo que es el dispositivo especial de limpieza, que podríamos resumirlo en que bueno, pues hay un dispositivo especial para esta feria, pero es que realmente no es así. El dispositivo, el operativo, ya comenzó semanas atrás con los primeros eventos que hubo, Toro del Gallumbo, después recorridos procesionales, los fuegos artificiales, todo ello lo vamos a repasar enseguida junto a ese dispositivo que sí que entrará en vigor ya a partir de mañana con el arranque de la Feria y Fiestas 2017. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al gerente de Básica, Javier Jiménez, nos va a acompañar para explicarnos todo ese dispositivo. Javier, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decimos, la verdad es que un operativo que realmente no es que vaya a comenzar mañana, sino que ya vaya en marcha durante semanas, porque además, como ocurre, ¿no?, a lo largo de todo el año, estáis ahí en esos eventos especiales que os solicitan vuestra colaboración, ¿verdad? Sí, así es. Ya hay un dispositivo que, como sabéis, pues tenemos de forma diaria en Ubrique, todos los fines de semana, muchos fines de semana, pues hay eventos. Pues este dispositivo, pues en estas fechas, pues hay que ampliarlo y hacer pues toda la limpieza extraordinaria que ya se han hecho algunas, como bien has comentado, ¿no? Serían los fuegos artificiales, en fin, todo el tema de los eventos relacionados con la patrona, en fin, la recogida de la alfombra de sal, etcétera, etcétera, ¿no? Dispositivo que comenzaba con el mismo Toro del Gallumbo, ¿verdad? Y sí, que después ha continuado, como nos decías, ¿no?, con los fuegos artificiales, donde realizáis también labores de desbrozado, de limpieza del entorno, ¿no? Eso es, así es. Posteriormente los recorridos procesionales y ayer mismo, por ejemplo, ese aspecto que también comentamos incluso con la agrupación parroquial del San Antonio, nos hablaba, ¿no?, de que una vez que pasaba el recorrido procesional por la torre, pues justo estabais ahí para en poco tiempo limpiar toda esa sal. Estamos hablando de 1.300 kilos en esta oportunidad, y dejar todo aquello limpio para además evitar resbalones y, bueno, por la propia higiene del lugar, ¿no? Efectivamente, dejarlo limpio de forma rápida también, ¿no? O sea, con lo cual pues se necesita pues un alto número de trabajadores. Creo que han sido aproximadamente 10 trabajadores los que hemos tenido dedicados a esas funciones para que, bueno, se quedara limpio lo antes posible. Porque, como comentas, no solo se pide, ¿no?, que sea efectivo el trabajo, sino también rápido, sobre todo por el tema del tráfico en la mayoría de las oportunidades, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, pues todo ello, un rápido resumen en lo que han sido eventos que se han venido desarrollando hasta ahora. Pero el dispositivo de feria que comenzará mañana, supongo, ¿no?, que, bueno, ya desde la misma jornada de mañana, en lo que se refiere a los horarios distintos que va a haber también en la recogida de la basura en toda la localidad. Si te parece, comenzamos por ahí. Horarios que cambian con respecto a lo que normalmente se viene haciendo en todo el año, ¿no? Eso es, sí, exactamente. Se empieza a recoger a las 2 de la madrugada y después a las 6 horas se empieza con lo que serían los baldeos, con la barredora y limpieza viaria, y el recinto ferial pues se recoge y se limpia a las 8 de la mañana, ¿no? Ya este fin de semana pues se ha limpiado y se han baldeado tanto el recinto como las calles aledañas y la zona, pues bueno, que se usan para los festejos, ¿no? Claro, no hemos hablado de ello, pero también, ¿no?, la propia apertura del recinto de las Palmeras ha hecho que se tuviese que anticipar de esa manera también el dispositivo, ¿no? Sí, así es, sí. O sea, que este fin de semana pues se ha tenido que hacer pues prácticamente la misma labor, ¿no? sobre el número de integrantes, de operarios para lo que es este dispositivo. Bueno, pues nosotros las fiestas oscilan, dependiendo del día, entre 25 y 27 trabajadores los que están dedicados a tareas de limpieza, ¿no? De limpieza, como he comentado, baldeo y el tema de recogida de los contenedores, pues que estos contenedores extraordinarios, ¿no? O adicionales que se instalan en el recinto ferial y en la zona de atracciones, ¿no? Que estaríamos hablando de aproximadamente unos 76 contenedores más de los normales. Uh-huh. Todo ello, no sé si también con aumento de vehículos en la calle o no, todos en marcha como suele ser lo habitual. Sí, sí, no, los vehículos que tenemos en la calle son los que vienen siendo habituales, ¿no? Lo que sí, pues en el dispositivo, sobre todo, el que se aumenta es tanto en las horas de trabajo, ¿no?, como los efectivos de la limpieza viaria, ¿no? Uh-huh. Por tanto, un refuerzo en cuanto a personal, supongo, ¿no?, en cuanto a turnos, toda la plantilla movilizada para estos días, y también refuerzos de material, ¿no?, de lo que son contenedores y demás, ¿no? Efectivamente, también tenemos, pues disponemos de lo que es el equipo de limpieza de contenedores, que también lo tenemos en la feria, pues para hacer otras tareas también de limpieza aparte de los contenedores, ¿no?, también de baldeo, ¿no? Hmm. Un trabajo, la verdad es que, bueno, hay que ponerse, ¿no?, en la piel de los operarios, desde luego, que hay que destacar muchísimo, porque nos vamos de fiesta, cuando volvemos ya por la mañana vemos que todo está completamente limpio. Iba a decir, ¿no?, después de un trabajo muchísimo más duro, ¿no?, de lo habitual, incluso, bueno, por la cantidad, ¿no?, de personas que pueda haber en el recinto y claro, por toda la suciedad que al final se esparce por todas las calles, ¿no? Sí, así es, ¿no? Aparte de lo que estamos hablando, también tenemos que contar con lo que es el tema de los caballos, que también, pues, hay un dispositivo especial en el recorrido que ellos tienen y el horario que ellos tienen para, bueno, en la medida de lo posible, pues que la suciedad de estos animales pues se retire también rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y que duda cabe, como has comentado, pues que es un gran esfuerzo de la empresa, y sobre todo pues los trabajadores, ¿no?, que tienen pues que trabajar en estos días, pues, un poco estos días de fiesta, ¿no? Con respecto a los caballos, no sé si se espera a lo que es el horario, ¿no?, que tienen fijado, supongo, ¿no?, para el paseo por el recinto ferial, pues esperar a que finalicen para entrar la limpieza específica de ello, ¿no? Sí, bueno, se va a hacer una limpieza prácticamente en continuo cuando estén los caballos tanto en el recinto como en el recorrido. Para, bueno, en la medida de lo posible, antes de que entre el dispositivo completo, pues que se quede limpio lo que son estos residuos, ¿no? Mm. Así que, por tanto, cuando nos comentaba, ¿no?, que comienza la limpieza y el baldeo a las 8 de la mañana del recinto ferial, bueno, realmente hay una limpieza continua, ¿no?, que de todas maneras se va realizando, al menos poco a poco, de lo que son las calles en algunos elementos, ¿no? Sí, sí, así es. Y después, bueno, previamente ya se han hecho unas tareas también de limpieza en las zonas colindantes, y después, una vez finalice las fiestas, pues igualmente se hará una limpieza más a fondo de esta zona y todas las calles colindantes, la zona de atracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Para que, bueno, en el menor tiempo posible, pues no se determine si ha habido alguna celebración o algo, ¿no? O sea, que no, prácticamente no se quede como antes de las celebraciones. Trabajo fundamental por higiene, pero también, por ejemplo, para evitar malos olores, que eso lo agradecen muchísimo los vecinos, ¿no?, toda la labor que realizáis, y por supuesto fundamental incluso a nivel turístico para la imagen que da nuestra localidad durante esos días con el gran número de visitantes que llegan a Ubrique. Claro, es esencial que la limpieza, pues, en estos días sea lo mejor posible, ¿no? Es evidente. Hmm. Hablamos, ¿no?, de ese refuerzo en cuanto a personal, el cambio horario, también del refuerzo material en cuanto a recursos, contenedores sobre todo, porque en cuanto a vehículos, me decías que están todos en la calle. ¿De qué número de vehículos estamos hablando? Tanto lo que sería, bueno, la barredora, baldeadora, tendríamos pues en torno, entre lo de recogida, pues en torno a 5 o 6 vehículos que estarían trabajando para esto, ¿no?, prácticamente. Vehículos, camiones recolectores, más baldeadoras y barredoras. Lava contenedor, es decir, estaríamos hablando de equipos especializados, ¿no?, para este tipo de tareas. Y esto se une, estamos hablando de limpieza viaria, de recogida de basuras, evidentemente es el trabajo de feria específico al que se suma lo que es la recogida habitual. Se retrasa el inicio de esa recogida en vez de las 10 de la noche hasta las 12, nos comentaba, pero evidentemente el trabajo en ese sentido es el mismo y se le suma el de la feria, ¿no? Sí, claro, efectivamente. O sea, estaríamos hablando que se harían los mismos trabajos que se hacen diariamente y se sumarían pues todas estas tareas, todos estos trabajos extraordinarios con motivo de la fiesta, ¿no? Empresa básica que también realiza los trabajos, las tareas de parques y jardines en nuestra localidad. Así que también en ese sentido supongo que durante estos días labores de engalanamiento, aún más si cabe, ¿no?, de lo que es el trabajo diario, ¿no? Sí, siempre antes de las fiestas, todos los años, pues se hacen unos labores de embellecimiento de ciertas zonas y ciertos recorridos, precisamente para eso, para mejorar lo que es el aspecto de esta zona. Destacamos puntos claves, yo creo que estarán en la mente de todos, ¿no?, pero sobre todo la Plaza de la Estrella, ¿no? Sí, la Plaza de la Estrella. Plaza de Estrella, en la Plaza España se han hecho algunas actuaciones también, y después pues en el propio recinto. Pues es todo el dispositivo que ya decimos que se pone en marcha desde mañana martes con el refuerzo humano y de material para desarrollar el mismo trabajo que diariamente, pero además con el extra de lo que se, bueno, pues la limpieza, la recogida también en la feria, en el recinto ferial. Nos vamos a quedar en este punto agradeciendo, la verdad es que lo comentamos en muchas oportunidades y los colectivos también son muy conscientes de ello. Antes hablábamos, por ejemplo, ¿no?, con el hermano mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios, en otras oportunidades, ¿no?, con otras asociaciones, entidades y colectivos, y todos ellos la verdad es que destacan, ¿no?, la labor que se realiza por parte de Básica, la gran labor de sus trabajadores, porque bueno, pues es increíble, incluso en tan poco tiempo como parece que no se ha celebrado ningún evento en esa calle, y bueno, pues también como cuando estamos disfrutando todos, ellos están ahí trabajando para que podamos disfrutar con una gran imagen, con higiene, salubridad, y todo ello gracias a esos trabajadores y a la empresa Básica. Así que, lo dicho, gracias en ese sentido, y no sé si algo más que apuntar. Bueno, yo creo que lo has comentado tú. O sea, nosotros ponemos nuestro trabajo al servicio de los ciudadanos de Ubrique, intentar para que se desarrolle una fiesta lo mejor posible, y lo único que nos queda por parte de todo el mundo pues desear felices fiestas. Javier, supongo que trabajos por turno por parte de los trabajadores, así que, hombre, en la medida de lo posible también podrán disfrutar, ¿no?, de estos días de feria. Sí, claro. Pues para ellos también, que disfruten de estas jornadas. Javier Jiménez, gerente de Básica, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. A vosotros. Buenas tardes. Buenas tardes.